cualquier momento, solo hazme entender y comprender tu voluntad, Señor. Todo lo que soy y lo que tengo, lo pongo ante ti, Señor, aunque no sea